Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a Historias Comunes, otra tarde compartida con una historia que andaba por ahí en nuestro Via Yala y se sentó a compartir ese tránsito con nosotros. Otra vez una voz de pueblo, otra vez la lucha, otra vez el dolor, otra vez la fuerza de la convicción puesta a prueba en una experiencia aquí en Argentina, pero podría ser en cualquier territorio de nuestra América. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular y de lucha. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompaña, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, y quien les habla, Osvaldo El Chango. Hoy un tema se nos impone. Mire, por lo históricamente injusto, por lo descarnadamente cruel, porque sigue sucediendo con la indiferencia de la mayoría que estúpidamente conmemora un 12 de octubre. Nuevamente los mapuches son los enemigos de un sistema que, como hace un siglo y medio, les quita las tierras. Ahora, tierras valorizadas para negocios extranjeros. Es nuevamente el Estado como el instrumento necesario para llevar adelante ese despojo. Nuevamente la represión como instrumento contra los mapuches para el ejercicio de esa apropiación. Ya no es la derecha, ya no es la Bullrich en campaña, es el gobierno nacional y popular para demostrar nuevamente que no se trata de un gobierno u otro gobierno. Es un sistema perverso al que todos los gobiernos se alinean, se entregan de la manera más infame. Por eso nuevamente interpelo a los compañeros peronistas, ¿desde qué lugar se puede defender un gobierno neoliberal como lo fue el menemista? ¿Cuál es la diferencia entre este y el menemismo? Díganme ustedes. ¿Desde qué lugar se paran para avalar este despojo a los mapuches y al pueblo en general? Pues digan ustedes, compañeros, de qué lado están, porque así, apoyando al pueblo, no lo están haciendo. Vamos a decir las cosas por su nombre, porque ya no nos podemos seguir engañando. Hoy este espacio para la reflexión de Historias Comunes será para esas voces dignas silenciadas, para que aprendamos algo. El primer audio es la información que usted no conoce y explica las causas de esta ofensiva contra el pueblo mapuche. El segundo audio es de Andrea Despo Cañuqueo, desde la cárcel, una de las mujeres mapuches detenidas por este gobierno que compite con la Bullrich. Escuchémoslo, pues. Mari, queremos compartir desde aquí, desde el Futawili Mapu, desde el territorio mapuche, la información sobre quiénes son los vecinos de Villa Mascardi, en Bariloche, que cuida Patricia Bullrich. Elstein y Sutton. Elstein es director empresarial del Hotel Yao Yao, que junto a Sutton quieren levantar un nuevo hotel lujoso de 5 estrellas en la zona. El grupo Burco es un grupo de más de 20 socios de empresas anónimas de Bélgica que se apropiaron ilegalmente de más de 24.000 hectáreas a valores irrisorios para proyectos vacacionales de lujo, entre otros proyectos, ¿no? También están involucrados Alfredo y Tomás Berthek y Nicolás Van Dietmar, que es representante de Lewis en la zona. Fueron después, como quien dice, desestimados por falta de méritos, pero en realidad sus nombres siempre están alrededor de este grupo empresarial. Dentro de las propiedades está el Cerro Carreras, Nevado Mayor. Está la división de las aguas con actividad glaciaria. Las nacientes del río Chubut, Pichileufu, Foyel, Villegas, reservas de agua dulce con especial interés hidroeléctrico. Bueno, son tierras fiscales, tierras de fronteras que no deben ser vendidas a extranjeros. Y es increíble cómo después hay manifestación en contra de personas que no pueden resolver sus problemas habitacionales aquí en la zona, se hacen marchas en contra de ellos, pero no dicen nada en contra de este grupo Burco que se está quedando con las nacientes de las aguas de la zona. Los otros vecinos que están cuidando son de los Emiratos Árabes, del grupo Roemers, que es empresarios de laboratorios químicos y farmacéuticas. Sorreguieta, que es la princesa de Holanda, hija de un militar de la dictadura, el grupo Benetton, el grupo Lewis y por último Parques Nacionales. Todos estos nombres son grupos empresariales que rodean al Lafken Huincul-Mapu y que también están instalados en zonas de comunidades en lo que sería el Bolsón, en la comarca andina del Paralelo 42. Estas son las personas que defiende Patricia Bullrich, que defienden los medios hegemónicos de comunicación, tanto nacionales como regionales y de la zona. Es importante estar atentos y atentas porque lamentablemente se sigue instalando el relato de estigmatización hacia el pueblo mapuche, sobre el mapuche delincuente, el mapuche terrorista, el usurpador, cuando en realidad se están cuidando los intereses de estas empresas, de estos empresarios extranjeros. Por eso es que tienen tanta capacidad de movilización y sería muy importante que ojalá mucha gente que se está movilizando y cuidando los intereses de estos extranjeros escuchen también esta información y se den cuenta que esta gente, estos extranjeros, como sigan avanzando, dentro de poco nos van a vender el agua a todos. Bueno, mando un gran saludo, mandamos un saludo y un agradecimiento a toda la gente que se preocupa por nuestro estado acá en Ezeiza y todo el recorrido que nos hicieron hacer por las distintas alcaidías, cárceles y lo que se les puede ocurrir. Le queremos agradecer a las organizaciones, a Pulamien, a toda la gente que se acercó y la verdad que eso nos fortalece mucho. Así que acá estamos firmes, esperando volver libres al territorio. Estamos hace 3 días en huelga de hambre y bueno, esto consideramos que somos presas políticas mapuche. Nuestra invitada de hoy en Historias Comunes, la compañera Rosa Riveros. Es militante del PRT, es presa política, Separada de su hija que pudo recuperar 9 años después, argentina boliviana exiliada, mujer de conciencia para ser oída. Bienvenida, Rosa, a Historias Comunes. Rosa, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo este tiempo, esta compartida de tu experiencia, de tu caminar la vida. Y esperamos sacar aprendizaje de ese recorrido. Así que para que te conozcamos, yo también te voy a conocer, Rosa. Contanos de dónde eres, dónde naciste, cómo eran tus padres, tu familia, cómo fue ese recorrido de infancia, digamos, uh-huh. La primera formación que tuviste. Bueno, yo soy nacida en La Paz, Bolivia, en la ciudad más alta del mundo, que está a 3.900 metros de altura, de clima seco, muy seco, pero donde siempre hay sol. Aunque haga frío, el sol siempre está presente y para mí, bueno, pues el sol es muy importante, ¿no? Y necesito sentir la luz, sentir el calor, necesito estar de cara al sol, digamos, porque me hace sentir viva. Bueno, de mi familia, bueno, pues era muy pequeña. Mi madre se había separado de mi padre, mi padre se fue con otra señora con la que tuvo más hijos, hijas sobre todo. Y bueno, pues quedé con mi madre. Esta historia es un poco complicada, pero a la vez también se remite a mi historia actual, ¿no? Porque mi padre, cuando se separó de mi madre, nos llevó a mí y a mi hermano con él. Y se fue con la señora, con otra mujer que había conocido. ¿Qué edad tenías ahí? Yo era muy pequeña. No sé, tendría 3 años. Y se ve que éramos demasiados, ¿no? Porque aquella señora también tenía otras hijas. Y como éramos demasiados, decidieron, o mi padre decidió entregarme a mi madre. Y se quedó con mi hermano. Y bueno, pues fui a vivir con mi madre. No recuerdo muy bien en qué año ni cuántos años tenía yo, pero era pequeña. Mi madre, también tiene una historia muy triste, con mucha violencia. Vivía en los Yungas y hablaba aymara. Y para poder sobrevivir se mudó a la ciudad. Y en la ciudad hablar aymara era cosa de indios. Entonces tuvo que dejar la lengua materna y hablar español. Y esto, quieres que no, bueno, dejar la lengua materna y dejar el lugar donde se ha nacido, se ha crecido, marca mucho a la gente, ¿no? Genera mucho dolor, perder la identidad. Resulta que en La Paz ella tuvo otro compañero y bueno, toda esta generación y muchas generaciones que vienen después se creía, ¿no?, que un hombre te hacía respetar, un hombre te mantenía, un hombre, pues, te facilitaba la vida. Uh-huh. Y bueno, comprobamos que no era así, porque este hombre le pegaba cada 2 por 3. Con él tuvo otra niña, y como le pagaba cada 2 por 3, a veces la mandaba al hospital. Y en alguna oportunidad yo tenía que salir corriendo de la casa con mi hermanita, que era muy pequeña, para escapar de la ira del hombre este. Y mi madre trabajaba, hacía pan, trabajaba bien, tenía 3 empleados. Pero la situación de violencia que ella vivía pues repercutía también en mí, porque el hombre este empezó a abusar de mí. Y yo era muy pequeña, pero yo me acuerdo cuando empezó. Y en algún momento se fue y después volvió a la casa y volvieron a ocurrir estas situaciones de abuso. Y pues yo diría que toda la vida que tuve, desde que tengo uso de razón hasta que me fui de Bolivia, fue una carrera por sobrevivir. Porque el vivir la violencia en la casa, la violencia familiar en la casa, me exigía buscar modos de supervivencia, de no perder la cabeza. Y las personas que me ayudaron a sobrevivir fueron unas cholitas que vivían en el caserón donde nosotras vivíamos. Fue un homosexual al que llamábamos Juanita. Fue una puta que se llamaba Daisy, que me enseñó a tejer, que me abrazó, que me dio cariño. Y en mi casa no había libros, no había música. Y creo que también en mi casa era el reflejo de lo que pasaba afuera. Porque también afuera había muy pocos árboles. Los árboles que había estaban en el parque zoológico. Y también por la altura y por toda la cuestión geográfica no se prestaba a ello. Pero tampoco en la construcción de la ciudad se priorizó árboles, se priorizó zonas verdes. Y bueno, Y tu madre había venido muy joven, seguramente, a La Paz, a La Paz. sí. También ella tuvo que subsistir, ¿no? O sea, tuvo que buscarse la vida. Y bueno, pues se encontró hombres violentos, machistas. Y bueno, en mi generación, bueno, en La Paz, donde vivíamos, una mujer no podía salir sola, tenía que estar en su casa temprano. Bueno, tenía que cumplir todo el rol que se dice que tenían que hacer las mujeres, ¿no? Entonces esto fue muy exigente para mí, porque yo tenía ganas de irme, tenía ganas de salir y salir rajando, ¿no? Y bueno, yo era muy pequeña y yo pensaba que nací en el lugar equivocado. Pero, como te decía, ¿no? Estas personas que me ayudaron a sobrevivir fueron realmente las que me dieron las herramientas para ser quien soy. Ahora, porque aprendí con ellas el valor de las plantas, no es que me enseñaran, sino es que yo veía lo que ellas hacían. Me enseñaron, bueno, aprendí de ella a hacer rituales que hago ahora. Aprendí a hacer sanaciones y sobre todo al uso de las plantas. Entonces, para mí fue esto muy importante porque cuando recobré toda la memoria ancestral, pues para mí fue un descubrimiento maravilloso y el descubrir la conexión que tenemos las mujeres con la tierra y fue muy sanador para mí. Fue sanador también por toda la historia que traemos, ¿no? Tuve en la época, en esa época también había dos chicos en casa que eran estudiantes, que vivían en el mismo caserón, y ellos estaban ligados al Ejército de Liberación Nacional, que, bueno, trae toda la historia de la lucha de Che Guevara en Bolivia. Y bueno, también en esa época había mucha represión y en algún momento los muchachos los apresaron y me mandaron a decir, bueno, que en realidad me fuera de la casa, ¿no? Porque yo tenía relación con ellos, les ayudaba en algunas cosas, pero yo no militaba como tal en ningún partido político ni nada. Sino era, si yo hacía algo y les apoyaba, era por la amistad que teníamos, ¿no? Mm. Por los afectos que se habían, que habíamos cultivado viviendo en la casa. Y además porque fueron los chicos que me respetaron, que me trataron como una persona, ¿no? Cosa que no sucedía, por ejemplo, cuando tenía que trabajar. Porque estudié en el secundario hasta el segundo, en un liceo. Estudiaba de día y después decidí trabajar. Entonces empecé el colegio secundario y de día trabajaba. Entonces todo esto fue, pues, también lo que me llevó a apoyar a estos compañeros. ¿Y qué edad tenías ahí? Y bueno, yo tendría 15 años. 15 años. 15, 16. ¿Y ya entendías ahí la lucha que llevaban esos compañeros? Sí, porque toda la todo lo... Toda la época que Che Guevara estuvo en Bolivia, o sea, se hablaba mucho de ello, escuchábamos noticias por la radio, había un programa de radio que era buenísimo, que se llamaba Olla de Grillos, donde los que llevaban el programa le tomaban el pelo al ejército, porque... el ejército en sus comunicados decía que estaba detrás de los guerrilleros por Ñancahuasu y pues que habían combatido y no sé qué y no sé cuánto, pero cuando se hacían los periodistas se hacían investigaciones, comprobaban que tales enfrentamientos y tales equipos bélicos pues no eran de la dimensión que se contaba, ¿no? Entonces, en Olla de Grillos también aprendí muchas cosas al respecto. Y en el colegio secundario, yo estaba en segundo de secundaria, una profesora de gramática, que era muy joven, ella pues comentaba cosas al respecto, ¿no? Entonces... joven que eres, te enteras de muchas cosas por muchas fuentes y sacas tus propias conclusiones. Y para mí era, y también por la experiencia de vida, yo sabía que algo tenía que cambiar, que esta sociedad no era la en la que teníamos que vivir, ¿no? Pero ¿cuál era? Esa era la pregunta,

material que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Radio Semilla, FM 106.5. Rosa, yo quisiera detenerme un cachito antes de seguir en tu adolescencia en estas personas que vos mencionaste y que en ese momento eran como tu conexión con lo bueno, tu conexión con el afecto, con el cariño, con la solidaridad, y que mencionaste que era un compa homosexual, una compañera prostituta y otros más que había ahí viviendo en la misma casona, digamos. Pero digamos, en esta realidad que tenías vos tan oprimente, digamos, eran tu resguardo, eran tu forma de... Y por algún lado sentir el alivio, digamos, de la realidad que estabas viviendo. Y me parece importante, digamos, rescatarlo a ellos, porque, bueno, te abrieron alguna puerta en ese momento importante, ¿no? Efectivamente. Y después los compañeros que militaban en el LGP. Vamos a recordar que el LGP es... ELN. En el LGP. No, es de Guatemala. ELN. Ejército de Liberación Nacional. Nacional, sí. Que son los compañeros que estaban ahí en la movida del Che en Bolivia. Sí, posterior ya. Eso fue posterior, porque el Che está en el 67. En el 67. 67. Y estos compañeros militaban y cayeron presos. Y también fueron una bisagra quizás para la conciencia social. Uh-huh. Y me decías que esos compañeros, después que cayeron, te habían avisado para que tú te vayas de la casa, para que no sufras la represión. ¿Y cómo siguió entonces tu vida después de eso? Bueno, en realidad esto me vino bien porque yo siempre creo y estoy convencida que si me hubiera quedado en Bolivia no hubiera sobrevivido. Porque esto de quedarme en casa, seguir el mandato, ¿no?, de casarse, tener hijos, no era para mí. Yo estaba totalmente segura que eso, que no era para mí, y tenía que encontrar el camino de no pasar por eso. Y pues yo trabajaba, entonces lo que hice fue reunir dinero de mi salario, que tampoco era mucho, y un día decidí irme, justamente ahí estaba saliendo con un chico que estudiaba magisterio. Recuerdo siempre que él era de Tarija, y yo le conté algunas cosas, pero sobre todo le conté que yo me quería ir de mi casa porque mi casa no aguantaba por la violencia que se vivía en ella. Entonces él me dijo, bueno, si quieres irte, vate a mi casa, que en Tarija, mi mamá te va a recibir sin ningún problema. Le digo, no, yo quiero irme más lejos. Y fue la primera persona, y creo que una de las pocas personas, que me dijo, haz lo que quieras, y yo te apoyo. No me dijo, quédate, te voy a extrañar. No, no me hizo ese lamento, ¿no? Me dijo solamente que haz lo que quieras y te acompaño. Entonces, cuando recibí el salario, yo tenía una bolsita y me fui a la estación de tren, él me acompañó, fui a la estación de tren y pregunté un pasaje a Chile, porque en ese momento Chile me parecía la opción, una buena opción. Entonces me dicen, no, no hay pasajes para ir a Chile, o sea, para ir a la frontera, porque no tenía pasaporte, solo tenía el documento de identidad. Bueno, dije, ¿y para dónde? Entonces, para la Quiaca. Entonces, para la Quiaca. Y así fue como vine a dar a Buenos Aires. Ajá. ¿Y qué edad tenías ahí? 16 años. 16, iba a cumplir 17. Y eras menor, y sin pasaporte, y cruzaste la frontera y te viniste. Es que siempre, yo digo que siempre tengo mis angelitos. No, bueno, los descubrí hace poco, bueno, no, hace algunos años, porque donde he ido, siempre ha habido gente que me ha ayudado, siempre. Y siempre que gente que me ha ayudado, que me ha protegido, que ha hecho cosas por mí, ¿no? Ahora siempre me ocurren cosas así. Y pues cuando subí al tren conocí unas señoras que hacen contrabando. Entonces, bueno, empezamos a hablar, ¿y dónde vas? Y me preguntaron a dónde iba, y yo le digo, voy a Buenos Aires. Ah, bueno, qué bien. Y, pero tú solo tienes esa bolsa, sí, es lo único que tengo. Y me miraron raro, jovencita, con una bolsita, y me preguntan, ¿tienes pasaporte? Y yo digo, no. Ah. Entonces, bueno, no me dijeron, pero eres menor de edad, bueno, bla, bla, nada. Entonces, cuando llegamos a la frontera, antes de llegar, me dice, como no tienes pasaporte, tienes que pasar por la frontera caminando. Y eso, como solo tienes esa bolsita, nosotros te la llevamos y tú nos llevas esta otra bolsa. Yo no pregunté qué había en esa otra bolsa. Entonces, yo me fui y pasé la frontera caminando, o sea, como si yo viviera por ahí. Y las encontré al otro lado. Entonces, estas señoras llevaban joyas de oro para vender en Buenos Aires. Toda una joyería lindísima. Entonces, yo les pasé las joyas por la frontera. Subimos al tren. Y me dicen, mira, tenemos que hacer algo porque va a venir el inspector y nos va a pedir el pasaporte. Entonces, ¿qué hicieron? Me pusieron en un pasillo donde se ponían las valijas. Y yo me senté y pusieron las valijas sobre mí. Entonces, con todas las valijas me cubrieron hasta que pasó el revisor y llegamos al próximo pueblo, y en el próximo pueblo, donde ya no pedían pasaporte, compramos un pasaje hasta Buenos Aires. Y bueno, estas señoras, bueno, pues fueron los angelitos que me ayudaron a llegar hasta Buenos Aires. Y yo sabía que mi padre vivía en Buenos Aires y yo les dije eso a ellas y me ayudaron a buscarlo. Y mi padre, lo primero que me dijo, yo no te puedo ayudar. Yo le dije, pero bueno, yo soy menor de edad y necesitaré algunos papeles. Bueno, entonces me dijo, ahí está una señora que te puede alojar y cuando puedas le pagas. Y bueno, tuve que ir donde esa señora y decirle, bueno, si me podía alojar y bueno, que ese señor es mi papá, que no me puede ayudar. Y la mujer esta me recibió, me dijo, claro, claro. Y me dejó ahí en su casa unos días. mientras hacíamos los papeles. Como era menor de edad, en Migraciones, que en ese momento estaba por Retiro, fui con él para que firme. Y él firmó la papelería para que me den el documento. Y después, adiós, si te he visto, no me acuerdo. Y bueno, entonces esta señora me dijo, bueno, te quedas unos días y hasta que te den el documento y busques trabajo. Entonces, bueno, yo no sabía hacer mucho. Entonces fui y yo veía los anuncios en el periódico y fui a trabajar. Bueno, para esto pasó más de un mes. Era invierno y claro, no tenía ropa de invierno. Entonces, bueno, lo primero que hice fue aprender a usar el subte. Porque el subte para mí fue algo fundamental para conocer la ciudad, porque subía, bajaba, aprendí a hacer las conexiones y dónde iba y dónde no iba. Y fue un descubrimiento muy lindo. Y uso el subte con mucho amor, y porque recuerdo que también fue el descubrir que era libre, ¿no? El descubrir que había, en esa época había, y como hay todavía, racismo, porque nos llamaban cabecitas negras a los bolivianos. Pero yo me sentía libre porque podía subir al subte y nadie me metía la mano. Porque en Bolivia eso era muy común, que vayas en el bus y alguien te estuviese metiendo la mano y no sabías quién era, ¿no? O que, bueno, para la primera entrevista de trabajo también fue muy importante para mí, porque yo dije, bueno, a ver si este tipo después quiere acostarse conmigo, ¿no? No. Era un taller pequeño de carteras, que los dueños eran judíos. Muy respetuosos, me pagaron salario y claro, yo lo que aprendí de mi madre a ser trabajadora. Y ahí trabajé y me puse, como se dice en España, me puse las pilas y bueno, pude después, cuando cobré la primera quincena, decirle a la señora donde estaba viviendo que me iba a ir, y descubrí que había pensiones donde podías alquilar una habitación. Entonces, para mí fue liberador, ¿no? Y además, no tenía que agradecerle a nadie. Porque a veces en mi casa en Bolivia siempre te echaban en cara la comida, el techo y no sé qué, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo aquí puedo pagar mi comida, puedo pagar el lugar donde vivir, puedo hacer muchas cosas, y me sentía realmente libre. Y para mí, yo de corazón soy argentina, porque aquí aprendí a ser persona. Y todo lo que pasé aquí, bueno o malo, lo llevo con mucho cariño. Uh-huh. Y aquí aprendiste a ganar tu libertad. Bueno, la empezaste a ganar cuando decidiste viajar. Sí. Bien, bueno. Y sí, ha sido difícil, pero es verdad que has tenido suerte, porque una piba de 16 años, venirse sola de allá, acá, sin nada, y sola, que tu padre no te acompañaba, una experiencia dura, y has tenido ángeles que te han acompañado, como decís vos. Sí, sí, sí. Bien, vamos a otro corte y... We'll be right back. sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré. radiosemilla.com.ar. Bueno, Rosa, llegamos a Buenos Aires, te instalaste en Buenos Aires, conseguiste el trabajo y empezaste a conocer esa independencia y esa libertad de elegirte tu camino. Y en cierta manera, como viene la historia, es un camino de libertad que elegiste de allá de Bolivia para acá y acá empezaste a elegir realmente, ¿no? Empezaste a elegir qué querías hacer, por dónde ibas a ir, tomar tus decisiones. Y tu primer trabajo ahí en un negocio, una fábrica de cartera. ¿Y cómo siguió tu vida? Bueno, luego pedí a mi casa que me manden los certificados de estudio para poder seguir el secundario aquí. Y me los mandaron. Para esto tengo que decir que mi hermano mayor fue el que hizo los trámites. y me inscribí en el Liceo 7, creo era, pues, que está en Callao y, Callao y Corrientes. Sí. Y bueno, iba a estudiar, me inscribí de noche para estudiar de noche. Y bueno, pues allí conocí a los compañeros que en esa época estaban en la Juventud Guevarista. ¿De qué año estamos hablando? Pues sería por el 72, por ahí. Y bueno, fue, bueno, las compañeras que conocí ahí, porque era el liceo para mujeres, las compañeras que conocí ahí, bueno, todavía son hoy mis amigas, que están en Europa. Y bueno, me, como en esa época decía, me quería captar las comunistas, las peronistas y las de la Juventud Guevarista, ¿no? Y yo pensaba que yo no era peronista y no podía decir que sí solo porque me caían bien las chicas, ¿no? Sino quería ser consecuente con algo. Entonces, bueno, me adherí a la Juventud Guevarista y pues ahí empezó todo el camino para construirme también como persona, porque los valores, los afectos, los encontré ahí con esta gente, que era gente joven como yo, y donde nos relacionábamos también, y había mucho afecto, mucho apoyo, y lo que hacíamos sobre todo era hacer pintadas, pegar carteles, sobre todo hicimos muchas pintadas y pegadas de carteles por los compañeros que estaban presos en Trelew. Entonces, bueno, eran las noches de hacer engrudo con harina, sí, e ir a pegar los carteles, ¿no? Entonces fue una época muy, muy linda, donde aparte descubrí que yo podía organizar cosas, ¿no? Porque cada uno va descubriendo qué es lo que puedes hacer mejor. Entonces, organizar esto de la pegada de carteles, desde hacer el engrudo hasta preocuparme de la seguridad cuando íbamos a pegar estos carteles, fue una experiencia muy linda, y descubrirme a mí misma también de qué era capaz de hacer, y descubrir que había gente linda, que había gente respetuosa y que no tenía que dar nada a cambio, o sea, solo ser yo y seguir adelante, ¿no? Entonces, este fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque para mí, bueno, ahí empecé a ser como persona, a crecer, empecé a descubrir la lectura, el cine, el teatro, cosa que en Bolivia nunca pude ir. Al cine, a ver películas tontas, sí, claro que iba, pero a ver teatro con contenido social, pues era, o sea, la cultura aquí para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y también los libros, y los libros que nunca hubo en casa, ¿no? Entonces fue muy... Claro, y ahí en Avenida Corrientes, Avenida de Librerías, y en aquel momento estaba lleno de librerías, ahora hay menos, pero estaba lleno de librerías. Y una vida muy dinámica, cultural también, sí. Sí. Y aparte hay un tema ahí. Esto de que yo tengo la impresión, y lo digo siempre que puedo con los chicos, que antes cuando yo iba a estudiar en el secundario era más fácil entrar en la dinámica de participación social y política, que no, el raro era el que no participaba. Sí. Y vos mencionabas esta disputa que había, digamos, para ganarse compañeros de cada una de las organizaciones, y ahora estamos en un opuesto, digamos, el raro es el que participa, el que milita, el que está organizado en algo, digamos. Pero en aquel momento esa era la dinámica social que había. Sí. Por eso digo... Es que había referentes claros, ¿no? O sea, para nosotros los compañeros que estaban presos en Trelew eran un referente. Y había sindicalistas también que eran un referente para nosotros. Todas y todos queríamos ser como ellos. Uh-huh. Y estaba, ¿no?, la figura del Che. Claro. Pero además, por ejemplo, Tosco, ¿no? Uh-huh. Que muchos compañeros querían ser como Tosco, querían ser como Ongaro, ¿no? Entonces, cuando se hablábamos de proletarización, muchos dejaron de estudiar por irse a trabajar a una fábrica, ¿no? Y había muchos que querían ser gráficos, porque ahí estaba su referente, ¿no? Entonces, teníamos referentes claros, y esos referentes claros eran como nuestros, bueno, no diría, no voy a usar la palabra gurú, pero los horizontes, digamos, los horizontes. Nos ampliaban los horizontes, ¿no? Entonces era así. Entonces, claro, yo también dije, bueno, también tengo que conseguirme una fábrica, un trabajo en una fábrica grande donde hacer trabajo político y todo eso, pero éramos jóvenes también muy ingenuos, pero con un amor y unas ganas de dar vuelta al mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... ¿Y cómo relacionabas vos, si lo relacionabas, las ideas, los planteos, la lucha de estas compañeras guevaristas con la imagen que yo recuerdo que tenía del ejército, de los changos del Ejército de Liberación Nacional? ¿Relacionabas? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, también estaba toda la situación internacional, ¿no? Bueno, uh-huh. Leíamos periódicos, leíamos los periódicos que en ese momento eran accesibles para nosotros y claro, charlábamos también de lo que pasaba en Chile, de lo que pasaba en Brasil, en Uruguay, ¿no? Y bueno, hacíamos comparaciones, ¿no? De que, bueno, el poder no se toma por las elecciones, ¿no? O sea que tenía que haber una toma del poder verdadera, como lo pensábamos en ese momento, ¿no? Y porque en Brasil, bueno, un golpe de Estado sacaron a un gobierno democrático, en Chile otro tanto, en Guatemala hace años antes también, ¿no? O sea, veíamos que la única opción era la vía armada, ¿no? Y de la juventud guevarista, bueno, pues caminamos hacia lo que fue después el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERP, ¿no? Uh-huh. El Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces fue un camino casi que se dio así, ¿no? No había otra vía. O sea, yo no lo veía. Más después de la experiencia de Allende en Chile, digamos, que era lo que se debatía, era si se podía llegar al poder a través de las elecciones, como la experiencia de Chile con Allende, o no. Y el golpe de Estado a Allende demostraba nuevamente que por ahí no era. Que no era posible, sí. ¿Y cómo siguió esa militancia? Entonces, ¿ingresaste al PRT a través de la Juventud Guevarista? Sí, y bueno, pues en esa época... En un periodo de auge en ese momento de las organizaciones, porque salíamos de la dictadura para las elecciones nuevamente acá en Argentina. Claro, y ese auge también era lo que te hacía sentir que ibas por el camino correcto, ¿no? Porque aunque no en el 70, bueno, por ejemplo, cuando fueron las elecciones y fuimos a Villa Devoto, que salió, uh-huh. cuando salieron los compañeros en la calle. Claro, entonces eso fueron hitos, uh-huh. ¿no? Para mí, hoy yo lo veo como hitos de la historia, porque donde se veías, ¿no? Que era posible que los compañeros salieran en libertad por la presión también que hicimos. Y fue eso, son esos hechos en concreto los que te afianzabas en lo que estabas haciendo, ¿no? Y los claros referentes que teníamos. Y un mundo dividido en socialismo y capitalismo, porque en esa mirada internacional había dos realidades en el mundo, y era muy, muy fuerte para la imagen de los jóvenes en ese momento, todos los países socialistas que había. Uh-huh. Claro, eran experiencias, bueno, salvo la de Cuba, muy lejanas, pero estar contra la guerra era algo muy importante, ¿no? Sobre todo la guerra en Vietnam. Y recibíamos material, recibíamos libros sobre la guerra en Vietnam, ¿no? Entonces, bueno, afianzaba todo esto de la lucha armada, ¿no? Afianzaba ese pensamiento, esa opción. Y también queríamos ser como los vietnamitas y también nos planteábamos tener hijos o no, ¿no? Entonces, bueno, alguna compañera dijo, pero los vietnamitas también tienen hijos y están en guerra. Y como fue como una premonición, pues yo en algún momento tenía un compañero y quedé embarazada. Y bueno, pues yo decidí seguir adelante con el embarazo y también fue una experiencia increíble porque, bueno, el papá de mi niña no quería estar en Buenos Aires y se fue. La solidaridad de los compañeros, el apoyo de las mamás de mis compañeras y compañeros para llevar adelante ese embarazo fue fundamental. Y como siempre digo, ellas eran mis angelitos, ¿no? Pero yo seguía estando embarazada, seguía militando, seguía haciendo las pintadas, donde teníamos que ir, las hacíamos y bueno, teníamos discusiones también. Y ahí cada uno fue tomando su camino. Y nos fuimos separando. Cuando yo tuve a mi hija, que fue lo más fantástico que me pasó, mira, aquí te voy a dar la prueba de un angelito. Cuando fui al hospital de clínicas, estaba viviendo en la casa de una amiga. Y era julio de invierno con mucho viento y bueno, vamos en taxi. Van en taxi. Sí. Y le decimos, bueno, al hospital de clínicas, por favor. Y cuando bajamos del taxi, mi amiga quería pagarle. Y el chofer le dice, no, no, por favor. Pero si es varón, póngale Miguel Ángel. Sí, y bueno, fue niña, no le podía poner Miguel Ángel. Y en la, para que veas la efervescencia que había en la época, en la sala de parto me atendió una partera buenísima, tenía las manos de seda, fue increíble, fue... Aunque era primeriza, el parto fue muy rápido, fue, no tuve, no sufrí, digamos, como los siguientes partos que tuve. Y mientras limpiaban a Tamara, el pediatra cantaba, tocaba la guitarra y cantaba el Duerme, duerme, negrito. ¡Ay, qué bueno! Sí. Y era entrerriano el pediatra. Y bueno, y yo tenía poca ropita para Tamara. Y de pronto, cuando ya estoy en la sala, en la sala de las parturientas, bueno, pues viene la mamá de una compañera que se llama, que se llamaba Nelly, que era enfermera, y me trae una cuna, un montón de ropa para bebés, pañales. Bueno, ella ya tenía todo. Y después, bueno, cuando salí, volví a la casa donde estaba viviendo con la compañera, y una noche se reunieron todos los compañeros de juventud. Estaban alrededor de la cama y yo con la bebé dándole de mamar, porque en esa época se daba de mamar. Y todos ahí comiendo pizza. No, entonces, estas cosas te hacen creer en lo que estás haciendo, ¿no? Te hacen creer, y los afectos para mí son muy importantes. Y me hacían sentir querida, cuidada, entonces, y esto pasaba mucho, ¿no? Era tu familia. Sí. Sí, de alguna forma era la familia que yo elegí. Claro. Y sin embargo, y la muestra es de que estas dos compañeras, Sonia y Ruth, que viven en Europa también, pues siguen siendo mis compañeras del alma. Qué lindo eso. ¿Y en qué momento? ¿Y dónde nació Tamara? Bueno, nació ese julio, el 22 de julio, pero ahí en el Hospital de Clínicas. ¿En el Hospital de Clínicas? Sí. ¿Qué tiempo, no? Porque uno lo piensa ahora, y puede tener una imagen a medida de que vas contando las cosas y decís, ¿qué tiempo? El chango este que cantaba la canción del negrito, si era esa época, porque si hoy no lo puedo imaginar, no. En la realidad de hoy. Era ese ambiente, era ese clima, era esa juventud. Que quizás sea lo más difícil de transmitir cuando hablas de una época, digamos, ¿no? Es decir, todos esos afectos, todas esas ideas que dan vuelta, todo ese clima ambiental, digamos, de las relaciones sociales, es lo más difícil de transmitir. O sea que nació Tamara, y ahora tenías que mover distinto ya con... Claro. Con un hijo en brazos. Sí, y bueno, los primeros meses... ¿En qué año fue esto que nació? En el 74. 74, y acá está ya apuntando a la represión selectiva, sí. A través de los grupos parapoliciales, ya se venía duro. Sí, en esa época yo le estaba dando de mamar a Tamara y mataron a Ortega Peña. Ah, claro, las 3A. Sí. Y fuimos a la manifestación. Bueno, yo dejé a Tamara con la mamá de mi amiga. Fuimos a la manifestación y también hubo represión ahí. Y bueno, y nos perdimos. Mi amiga se fue por un lado y yo fui por otro. Y mi preocupación era que tenía que volver a la casa para darle de mamar a Tamara, ¿no? Pero bueno, finalmente la tienda donde nos refugiamos, y el dueño bajó la persiana y quedamos ahí 1 o 2 horas y después volví corriendo a casa, ¿no? Y bueno, ahí un poco tomé la dimensión de lo que, lo que se venía. Y en ese momento hacía trabajos de costura, porque la mamá de mi compañera donde vivía era costurera, entonces yo le ayudaba a hacer la costura. Y bueno, me mantenía así, pero no me alcanzaba para pagar un alquiler ni para mantener a Tamara. Entonces decidí buscar trabajo más, un trabajo más serio. Y pues conseguí el trabajo en Alpargatas. Sí, entonces en Berazategui. La fábrica de Berazategui. Y pues fue muy... muy bien, porque yo pensaba que no me iban a tomar por la niña, y pues sí, me tomaron, porque además en la fábrica de Alpargatas tenía, bueno, más de 1000 empleados, tenía una guardería, uh-huh. Y claro, eso fue... Yo, aunque no mencioné enseguida la que tenía una bebé, no fue un problema. Entonces, cuando empecé a trabajar ahí, bueno, pues fue muy bueno para mí. Te ayudó a organizarte. Sí. Y poder tener un ingreso como para pensar en un sostenimiento a partir de ahí. Vamos a decir que 74 es como... que hay un proceso de inflexión, de quiebre en Argentina, digamos. Empiezan a... la disputa política empieza a tornarse descarnada violentamente y desde el Estado se empiezan a organizar los grupos parapoliciales que salen a matar, que salen a hacer una casa seleccionada, selectiva, de los dirigentes, de los referentes. Es un poco el proyecto de... que nace en el 74 es pegar un viraje hacia la derecha y corta con ese proceso que llevaba como 20 años, pues si tomamos del 55, la resistencia peronista, llevaban 20 años de proceso continuo de lucha, y esto va a terminar después en la dictadura del 76. Muy bien, ¿y cómo siguió tu vida, tu militancia, tu maternidad? Bueno, eso ya fue más difícil, porque había que trabajar horas, 8 horas, y las reuniones con los compañeros y las compañeras se tornaban más difíciles. Y pues no era fácil. Thank you. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. radiosemilla.com.ar. ¿En qué los compañeros del ejército dicen, bueno, necesitamos gente para una acción que vamos a llevar a cabo y quiénes van a participar? Y yo en ese momento estaba en la célula de militar y dije, pues yo. Y entonces ahí empezamos a arreglar qué íbamos a hacer con Tamara, ¿no? Con quién se iba a quedar. Porque anteriormente, cuando hacíamos alguna acción, Tamara se quedaba con otros compañeros. Y justamente, bueno, eso lo contaré más tarde. Bueno, organizábamos la quedada de Tamara con compañeros y... la idea era de que si me sucedía algo, una compañera, Liliana, se quedara con Tamara. Bueno, el asunto es que llegamos al lugar, al cruce de la avenida donde había una estación de gasolina. Nos bajamos del auto y no sé, yo muy canchera, me subo al bus y decimos, esta es una acción del Ejército Revolucionario del Pueblo, por favor, bajen todos en total tranquilidad. Pues el primer bus, súper. La gente se bajó tranquila, el chofer cruzó el bus en la avenida y bien. Entonces cuando bajamos nos miramos con el otro compañero y dice, todo bien, todo bien. Bueno, al segundo bus subimos, bueno, subí otra vez y también otra vez el speech, que bajen, que somos del Ejército Revolucionario del Pueblo, y que se bajen, tranquilidad, la gente se baja y le pido al chofer, por favor, que cruce el bus en la avenida, y me dice no. Y le pido otra vez, le digo que por favor, yo tenía ahí la batán, que era un trasto así, y yo ahí, pero es que fueron segundos, ¿no? O sea, hay momentos en la vida en el que tú tomas una decisión. Y son fracciones de segundos, milésimas de segundo, donde decides qué hacer. O sea, era un civil y yo no estaba para matar civiles. Yo he ido a enfrentar uniformados, ¿no? Entonces fueron los segundos, décimas de segundos, donde perdí Alguien me agarró de atrás y me desmayó. Y pues aparecí en la comisaría de Wilde con toda mi bolsita de granadas y de balas en la cintura. Y bueno, ahí me dieron unos cachetazos, me vendaron los ojos y pues me quedé ahí, ¿no? Pero en ese momento, aunque estaba atontada, yo sentía que la policía hablaba con los walkie-talkies, que habían, que estaban los helicópteros y decían los subversivos van por tal lado, por tal puente, y yo no lo podía creer. No podía creer que se hubiera movilizado tan rápido, ¿no? Y para mí fue un golpe muy, muy fuerte. Bueno, para mí fue un momento de... Fue un shock y me tuve que quedar con ese shock de saber que algo no estaba yendo bien. Y posteriormente a la comisaría de Wilde, me llevaron a otra comisaría donde me detenían en una celda. Y también había presos comunes. Y en esta celda lo que hago es preguntar dónde estoy a los otros porque los escuchaba hablar. Y me dicen... Compañera, compañera, sabe que los están matando a todos. ¿Cómo que están matando a todos? Es porque yo no sé qué habrán dicho los policías o los militares que me llevaron ahí. Los presos comunes sabían que Bueno, que yo era una militante o una persona que estaba en la acción. Entonces, ya sabiendo eso, me dijeron, los están matando a todos. O sea, fue un shock sobre otro shock. No podía creer que todo se viniera abajo. Y... me quedé sin palabras, me quedé casi sin poder respirar. Sentía que, como cuando era chica y mi padrastro abusaba de mí, sentía que entraba en un túnel oscuro donde pasaban muchas cosas. Y este momento fue el momento donde otra vez empecé a atravesar ese túnel oscuro, donde tu cuerpo es una masa y donde todos pueden hacer con él lo que quieran. Entonces, este cuerpo que era castigado y violentado en ese muro, en ese túnel sin salida, sin luz, terminó cuando llegué a la cárcel. Y cuando llegué a la cárcel fue, bueno, respirar. Y encontré a gente que conocía, que habían militado en la misma zona que yo. Y pues lo único que pensé fue mi hija. Y ahí empezó toda la larga espera. Rosa, lo último que contaste en el bloque anterior es que habías llegado a la cárcel y empezó la larga espera de esos años de cárcel de la dictadura que venían. Contanos, ¿qué significó llegar a la cárcel primero porque venías de una situación de inseguridad muy fuerte, de violencia? ¿Qué significó encontrarse con otras compañeras que estaban como vos por la militancia y ya venían de hace tiempo organizadas en la cárcel? Bueno, llegar a la cárcel fue uno, tomar conciencia de que estaría encerrada por un tiempo sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Y mi primer pensamiento fue hacia mi hija, porque otras veces que había dejado a mi hija con compañeros o compañeras, sabía que iba a volver. Y esta vez no volví. Y esto me generó mucha angustia, mucho miedo de saber qué es lo que pasaría con ella, pese a que habíamos quedado con otra compañera que se llama Liliana, o se llamaba Liliana, que ella se haría cargo de mi hija. Y bueno, me tocó esperar largos años hasta saber qué había pasado con ella. En todos estos años, la imaginaba cómo podía ser cuando veía a las niñas, a las hijas de mis compañeras. Soñaba con ella, soñaba que la encontraba. Cuando llegamos a Devoto, cuando nos trasladaron a Devoto después del golpe militar, estábamos en los celulares y bajábamos al patio, a un patio rectangular y largo, y yo la soñaba en ese patio rectangular y largo, la veía entrar por una puerta secreta y la veía caminando. Y bueno, esos sueños me ayudaron a pensar que estaría en un lugar creciendo y pues quizás olvidando que yo era su madre, quizás pensando o sintiendo que la había abandonado. ¿De Liliana no supiste nada vos en esos primeros años? No, de Liliana, la compañera que quedó con mi hija, no supe nada hasta 1982, cuando me entero y la leo en la lista de desaparecidos. Cosa que para mí fue un golpazo, traumatizante, porque eso era lo que yo no quería pensar, no quería creer. Y en la cárcel fue motivo de pesadillas, fue motivo de apretarme el estómago y el corazón, de tenerlo en una mano y no sentirlo latir. Algunas compañeras sabían de Tamara, mi hija, y claro, en estas cosas, de estas cosas tampoco se podía hablar demasiado porque eran como decíamos, eran cuestiones de seguridad, andar contando cosas de tu vida en libertad. Como creo que en algún momento dije, yo presentía muchas cosas y soñaba con ríos de sangre, soñaba con gritos y casi también era volver al túnel oscuro. Esos presentimientos, este saber de de que de alguna forma nos habían derrotado en este momento. Porque en la cárcel después sí me enteré que murieron más de 100 compañeros y compañeras en la toma de Monte Chingolo, acción que había sido vendida por el oso. Después, pues nos enteramos de que este personaje había sido ajusticiado, pero eso no me devolvía a la gente con la que había compartido la comida, con la que habíamos dormido juntos, con las que había respirado el mismo aire, esperando ir a la toma del cuartel de Monte Chingolo. Bueno, con las compañeras realmente, las que sabían de mi situación, tampoco sabían qué decirme, no encontraban palabras ni de consuelo. Las que no tenían hijos tampoco podían imaginar lo que dolía esta incertidumbre. Y pues nos abocamos a resistir, ¿no? A resistir estando presos, ¿no? Y estando presas, y bueno, la resistencia era estar vivas, estar cuerdas, no estar locas, no volvernos locas. Como nos dijo el encargado de seguridad de Villa Devoto, que es donde nos llevaron después del golpe de Estado, este tipo nos dijo, parado en una de las mesas de cemento, porque el tipo era como un enano, gordo, panzón, nos dijo, de aquí van a salir locas o muertas. Pero no, ni locas ni muertas salimos. Para mí la cárcel fue el... junto con las compañeras, fue un aprendizaje de vivir lo que hoy llamaríamos, de vivir en comunidad, de compartir el pan, de compartir sueños, de compartir lecturas, de compartir las cartas que se recibían de los familiares. Y todo eso fue una lección de vida para mí y la recuerdo siempre. De algunas compañeras tengo herencias bellísimas. Como antes decía, en La Paz, donde yo vivía, no había ni música, ni libros, ni nada que pudiera enriquecer mi alma. Y con las compañeras aprendí a apreciar la lectura, a leer poesía, a leer a Alan Poe. Con las compañeras aprendí también a cuidar mínimamente el cuerpo, porque hacíamos gimnasia. Así, entre comillas, hacíamos gimnasia militar, que era muy fuerte, y la hacíamos con una disciplina, pues, férrea. Y se estudiaba lo que se podía estudiar o leer. Con las compañeras también aprendí a hablar, a poner nombre algunas de las cosas que me habían pasado, y fue para mí la escuela, la mejor universidad que he tenido, Porque ahora hablando así, escucho las voces de ellas cuando leíamos los libros. Muchas veces los leíamos en voz alta y escucho la voz de Ana Esther, profesora de historia, escucho la voz de Adriana, de la Checha, todo esto no lo hubiera vivido si no hubiera estado en la cárcel. Y recuerdo una vez que Ana Esther me dijo que había soñado conmigo y que yo estaba como una ostra, porque no hablaba, que estaba ahí metidita. Y cuando ella dijo esto, me hizo un clic. Después otra compañera me dijo, me molesta porque siempre estás haciendo algo, nunca estás quieta. Y también esto fue para mí un llamado de atención, porque sí, siempre estaba haciendo algo, porque de donde yo venía había siempre que trabajar, había que hacer algo con las manos, y si no trabajabas, pues no eras persona. Y bueno, aprendí a estar quieta, no a hacer nada, a mirar el techo, a mirar por la ventana. Aprendí a sentir que el pasto crecía ahí en un terreno que había en la cárcel. Lo único que crecía ahí era pasto. Y sentía el olor del pasto cuando lo cortaban. Entonces ese olor me hacía sentir viva, porque no teníamos olores naturales, porque la comida que teníamos era asquerosa, era pura grasa y no se podía disfrutar de nada natural. Entonces el olor a pasto recién cortado era algo que te hacía sentir viva, nada más. Con las compañeras, bueno, disfrutábamos el mate, aprendí a cebar mate. Aprendimos, bueno, a compartir todo, porque como yo era de Bolivia, tuve contadas visitas. Entonces dependía del economato, y en el economato iba todo lo que traían los familiares, y si comprábamos algo era con el dinero que nos traían los familiares. Bueno, esta época fue muy, muy intensa, porque además de resistir, de para salir cuerdas, salir vivas, fue un trabajo de todas, fue un trabajo permanente de cuidado, de cariño. Fue un trabajo conjunto de ver que cómo íbamos a resistir en conjunto, sabiendo que allí adentro, bueno, en cada piso habíamos como 90 mujeres, si no me equivoco, y teníamos que ver, compartir ideas y ver la forma de resistencia, porque venían los militares a pedirnos que firmemos el arrepentimiento, ¿no? Teníamos que habernos arrepentido de lo que éramos. En algún momento, alguna compañera que salió, bueno, no alguna compañera, Alicia, llevó mis datos cuando salió en libertad y se los entregó a Amnesty International. Y Amnesty International pues nos visitó una vez en Villa Devoto, y un grupo de Amnesty International empezó a mandar cartas a Villa Devoto pidiendo atención médica, pidiendo, bueno, que me liberen. Bueno, mandaban cartas a medio mundo. Y esas cartas, bueno, pues tuvieron como resultado también que me dieran la visa para ir a Suiza. Muchas compañeras salían con la opción para ir a Europa o Estados Unidos o Canadá. Fue en la época en que la dictadura militar decidió que los presos políticos no salieran en el continente, porque si salían en el continente, como sea Perú o Brasil, volvían al país. Entonces nos empezaron a mandar a Europa y a mí me expulsaron a Suiza. Y me enteré después que entre cinco compañeras y compañeros habíamos recibido la visa para ir a Suiza. Y pues después de más de 5 años llegó el momento, me llegó el momento de dejar la cárcel y salir. ¿Estamos hablando de 1982? El 81. 81. Y yo vi un mapa de Suiza, un mapa pequeño, donde solo se veían los ríos y los lagos, porque hay muchos ríos y lagos. Y yo tenía la sensación de que en ese país no iba a tener lugar donde poner los pies. Entonces, bueno, llegó un día en abril del 81 que me sacaron de la cárcel y me llevaron a Coordinación Federal y de allí al aeropuerto. Allí encontré a mi madre, estaba ahí, había venido porque ACNUR le había pagado el pasaje para venir a despedirme. Y bueno, ella y yo estábamos emocionadas, pero a la vez ella estaba muy enojada conmigo por todo lo que le hacía sufrir. Pero aún así nos abrazamos y nos despedimos en el aeropuerto. Y pues nunca había viajado en avión, entonces, pero claro. Cuando llegué a Suiza, me estaban esperando un grupo de Amnesty International y de una organización humanitaria de Zúrich, porque llegué a Zúrich, y el trabajador social de esta organización, que pertenecía a la Iglesia Evangélica, casi a la media hora de estar en el aeropuerto me pregunta: señora, ¿cuánto necesita para vivir? Realmente yo dije, este señor no tiene idea de dónde vengo ni cómo vengo, ¿no? Y bueno, Después se acercaron los miembros de Amnistía Internacional, que por suerte en ese momento hablaban español, porque en Suiza se habla el suizo-alemán, y yo no sabía ni una palabra de ello. Y bueno, realmente con la gente de Amnistía Internacional me sentí muy bien acogida, con mucho cariño, y bueno, me explicaron que iba a ir a la casa de uno de los miembros del grupo, y que ellos habían pedido que yo me quede en la Suiza alemana. Pues yo no sabía que en Suiza se hablaban tres idiomas y no tenía idea de lo que era el país, de la realidad del lugar, ¿no? Entonces esto fue también de un shock, bueno, pero un shock más lindo, porque de la cárcel de la Policía Federal llegar a Suiza e ir a la villa, a una villa en el barrio más rico de Zúrich, pues fue un cambio increíble, porque nunca pensé estar viviendo en la Costa Dorada de Zúrich. Y la familia donde fui no hablaba ninguno español, o sea que nos entendíamos a las señas. Y pues ahí empezó el exilio. Y la primera semana que estuve ahí, pues ya me llevaron a la ópera, porque ellos tenían un abonamiento para la ópera, que es decir, aquí como el Teatro Colón, ¿no? Cambio un poquito brusco, digamos. Sí. No! radiosemilla.com.ar. Me puse en contacto con organizaciones de derechos humanos a través de la obra de ayuda de la Iglesia Evangélica en Zúrich, donde uno de los responsables para la ayuda al desarrollo para América Latina, pues le pedí que me ponga en contacto con algunas organizaciones de derechos humanos, y bueno, con él empecé a buscar también noticias sobre Tamara, mi hija. Y me insistían en que yo escribiera cartas a la Cruz Roja en Argentina, que mandara cartas no sé a dónde, preguntando por mi hija, pero ellos no entendían que yo no escribiera cartas a la Cruz Roja dando todos los datos de mi hija, de mi compañera. No podían entender. Me decían que, bueno, Suiza es un país democrático y seguro, y que las cartas que yo mandase seguramente iba a llegar a su destinatario sin ningún problema. Yo temía que si empezaba a hablar de mi compañera Liliana, si estuviese viva, la pondría en peligro. Además, en ese momento yo no sabía el apellido, y lo que hice fue, como un recorrido, fui a Italia, a París y a Madrid, buscando compañeros del partido que estuvieran en el exilio y podrían darme alguna pista de dónde poder encontrar a Liliana. Y bueno, pues en este viaje que hice, fue lo único que conseguí era que un compañero me diera el apellido de Liliana, y ya sabiendo el nombre y el apellido tenía una pista más concreta. Pero este compañero que me dio el apellido, bueno, pues hacía mucho tiempo que no la había visto y no tenía idea de dónde podía estar. Cuando ya supe el apellido de mi compañera, me encontré con las madres de Plaza de Mayo, que estaban en Ginebra, y les planteé la situación y sacaron un librito con una tapa en blanco y negro, y que era la lista de los desaparecidos. Entonces esta parte para mí fue de lo más difícil, porque temía encontrar esta etapa fue difícil porque temía encontrar el nombre de Liliana en la lista de desaparecidos. Sí, y ahí lo encontré. Se me vino el mundo abajo, porque la habían detenido a ella en junio del 76. ¿Dónde estaba mi hija? Era la pregunta. Entonces me di, las madres de Plaza de Mayo, que habían ido a... Ahí estaba Eve Bonafini, había ido esa vez a Ginebra, y bueno, me dijo que tenía que contactarme con las abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, esperé que de encontrarme con las abuelas, entonces las en ese momento, bueno, no sé si fue en ese mismo viaje o en otro, donde encontré a Estela Carlotto y a Chicha Mariani y les conté la situación y bueno, escribí un relato más o menos de cómo había sido todo. Y empezaron la búsqueda ellas, ¿no? Que duró hasta el 83. Pero para todo este tiempo, pues yo ya no soñaba con ellas, solo el ir por la calle y ver niñas más o menos de la misma edad, pues era un dolor recordar, porque era el permanente me recuerdo de mi hija y pensar permanentemente cómo estará, dónde estará, si querrá venir conmigo, porque cada año que pasaba, pues ella hacía vida con otras personas y si estas personas la querían o no, pues también definiría si querría venir conmigo o no. Pues la en 1983, en julio, sí, no, en junio del 83, las abuelas me llaman, me llama Chicha y Estela, me llaman a Zurich y me dicen, Rosy, la encontramos. Y bueno, yo di un grito de alegría que se enteró todo el edificio. Y tan magas que son, tan eficientes y tan... Bueno, no tengo palabras para describir lo que han sido las abuelas de Plaza de Mayo en mi vida y en la vida de Tamara, ¿no? Hicieron lo imposible para salir, para sacarla del país, porque, bueno, en ese momento todavía estaba la dictadura, débil, pero ya estaba, y pues la sacaron del país y me encontré con ellas en Perú. Previamente yo le había mandado un cassette a Tamara donde le contaba todo lo que había pasado y las abuelas se lo hicieron escuchar y ella le preguntaron si ella quería venir conmigo. Ella dijo sí, ya con mi mamá y nos encontramos en Lima. Tamara había quedado, bueno, cuando detienen a mi compañera, a Liliana, sí. La detienen en una pensión, en lo que era una pensión por la zona sur. Y estaba ella, su compañero, del que no sé el nombre, y Tamara. Entonces, cuando el ejército viene y se lleva a Liliana y a su compañero, dejan a Tamara en la casa y se queda ahí. Y al día siguiente esta gente va a la policía, a la comisaría, a decirles, bueno, pasó esto, se llevaron a esta pareja y nos dejaron la bebé. La bebé tenía su documento consigo. Le dijeron, llévense a esa bebé y no vuelvan más si no quieren desaparecer. Y la familia se fue rapidísimo y esperaban que alguien viniera alguna vez a buscarla. Eh, Bueno, quizás a mi hija le corresponde contar cómo lo pasó con esta familia. Yo solo puedo decir que no lo pasó nada bien, que sí, que le dieron comida, un lugar donde dormir, pero no lo pasó nada bien. Y bueno, pues yo cuando la encontré fue todo maravilloso, pero yo sentía que ella había vivido cosas que no debía haber vivido, pero claro, solo uno constata lo que siente cuando las personas hablan, si no, no puedes afirmar que han pasado tantas cosas si las personas no hablan. Sí, después de hablar con otras compañeras, ¿qué pasó? También, realmente me sentí argentina. No tengo pasaporte, sí tengo la residencia definitiva en este país, pero porque yo crecí aquí como persona. Aquí dejé de correr para subsistir. Y aparte fue una ventana a la libertad, digamos, de, sí, la realidad que venías en Bolivia. Claro. Entonces, yo agradezco cada día el haber venido aquí, a Argentina, y ser lo que soy también. Porque no sería lo que soy si no hubiera estado aquí. Con todo lo que pasó, derrotas, todo eso, sí. Bueno, pues que nos doblaron, pero no nos quebraron, entonces... Y dos escuelas muy fuertes se pueden adivinar ahí en ese recorrido. La primera, la escuela que significó conectarte con las compañeras guevaristas ahí en la escuela, en secundario. Y segundo, la cárcel. Dos escuelas potentes, podríamos decir, para tu vida. Y qué bueno que hayas tenido la posibilidad de esta reconstrucción y recuperar a Tamara, poder continuar la vida con ella. Podría haber sido distinto. Rosa, te agradezco mucho. Mira, si quieres cerrar la entrevista con algo que te quede, que quieras decir, con algún mensaje que quieras dar, con una pequeña, digamos, reflexión de Mocinte, de esta experiencia de vida, digamos, podríamos cerrar con eso. Sí. Bueno, bueno, en todo este transcurso también está el haber recuperado mis raíces, el haber recuperado la memoria de aquellas mujeres y aquel homosexual que me enseñaron muchas cosas en Bolivia. Que es una, para mí, son parte de mi herencia, son parte de mis raíces. Y ese es otro camino que también tengo que recorrer. Pero no fuera posible si no hubiera vivido todo lo que he vivido aquí. O sea, toda la experiencia que viví aquí me hace la persona que soy y me da la fuerza, la entereza para seguir buscando mis raíces, para seguir haciendo red con otras mujeres, pero una red mucho más, una red mucho más rica, una red muy diversa. Y una red donde, bueno, por las nuevas tecnologías podemos cuidar, pero también podemos construir ese mundo mejor que queríamos cuando empezamos a militar. hace poco hablaba con una compañera y yo le decía que nosotros también éramos muy jóvenes, ingenuos muchas veces, ingenuas, que pensábamos que el poder lo tomábamos ya. Pero ahora sabemos que el poder se construye de abajo lentamente, sin correr, ¿no? Y si queremos cambiar el mundo y si queremos cuidar la tierra, que es la tierra que es nuestra madre, que nos acoge, que nos alimenta, que nos sostiene, si queremos seguir en este planeta tenemos que cuidarlo, ¿no? Y pues lo cuidamos cuidando nuestras relaciones, lo cuidamos pues aprendiendo, observando cómo crecen las plantas desde la semilla, que de alguna forma nosotros también sembramos semilla, de alguna forma creamos, sembramos memoria con las placas que se ponen aquí en Buenos Aires en recordatorio de compañeras y compañeros que están desaparecidos, ¿no? Para mí es todo un conjunto, es un todo. Y yo creo que ahora seguimos buscando ese mundo que en algún momento pues empezamos hace varias décadas, y seguimos en ello, y solamente hay que cuidar, regar las raíces, las semillas, ¿no? Para mí eso es importante. Sigue siendo como en aquel momento, esto de cuidar la tierra, cambiar el sistema. Si no cambiamos el sistema, la expectativa humana es corta. Ya la expectativa humana de vida se hace corta. Así que... Sí, y yo creo que... Yo creo que la situación de las mujeres hoy en el mundo, la situación de violencia que vivimos en el mundo, es la misma situación de violencia que vive la Tierra. No es un reflejo. Pero bueno, están nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, que ven que sus luchas son distintas. Y que ahí van tranquilos, bailan, cantan, pero aportan al cambio del sistema, pero desde su perspectiva, que son, bueno, porque son varias, ¿no? Entonces hay que seguir más y acompañar. Son otros tiempos, son otras formas de ver el mundo, pero de alguna forma también hemos aportado a eso, ¿no? Sí. Y eso es lo que cuenta. Hemos aportado. Yo creo que que hoy podemos seguir sembrando. Sí. Muchas gracias, Rosa. Bueno. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti por sostenerme también. Porque no, por favor, sin el sostén tuyo y de Alba, pues estaría hecha puré. Muchísimas gracias. Bueno, corrió el tiempo rápidamente en esta entrevista, Rosa. Agradecemos nuevamente la compartida de su experiencia, que nos ha dejado muchísimos aprendizajes y muchísimas reflexiones. Nos encontraremos nuevamente el próximo sábado con otra historia de esas que andan por ahí, por nuestro Avia Yala. Un abrazo que dure hasta entonces. Una vida entre otra vida. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.